Mundofonías. Mundofonías. ¿Quién vive en medio del bosque? Un refugiado, un ladrón, un funcionario expulsado fuera de la población. ¿Quién vive en medio del bosque? Un duende, un elemental, un ser perdido en el mundo, comportamiento animal. Los angelitos viven ahí, siembran su sustento para vivir, cuidan el agua y no reclaman lo que no les va a servir. A diferencia del ciudadano, comen lo que no les hace daño. Sucios de tierra, limpios de guerra, son más ricos que los hombres más adinerados. La linda capital de mi Colombia escondida dentro de su dineral. Si usted quiere comprobarlo, que esta pareja es real, sálgase de la rutina, vaya para Charala. Los angelitos viven ahí, siembran su sustento para vivir, cuidan el agua y no reclaman lo que no les va a servir. A diferencia del ciudadano, comen lo que no les hace daño. Sucios de tierra, limpios de guerra, son más ricos que los hombres poderosos, los más ricos del país. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado, como sabéis, a las músicas más maravillosas del planeta, músicas de raíz popular. Y como cada mes, escogemos una de estas ediciones para elegir y celebrar a tres de los discos favoritos que han sonado, que han aparecido recientemente en el programa. Son los favoritos del mes, en este caso de agosto, de Mundofonías, con los cuales ya hemos empezado a disfrutar con esta deliciosa pieza que nos traían las Áñez, estas dos hermanas que vienen desde Colombia. Su disco, Silbidos, no es que sea una novedad discográfica, es un disco de hace un par de años, del 2014, pero es en estas últimas fechas cuando ha llegado a nuestras manos y cuando lo hemos podido compartir con los oyentes de Mundofonías. Por lo tanto, para nosotros sí que es un disco de plena actualidad y además la buena música nunca pasa, nunca deja de ser actual, por lo menos aquí en este programa. Así que como tal lo celebramos, el disco de las Áñez, con esa preciosa conjunción de voces y de elementos sonoros, nos traían la pieza con la que abrían su disco, precisamente ese Silbidos, la canción titulada Los ricos del bosque. Continuamos en Mundofonías con el proyecto Soriana, que no es que sea de Soria, de esa ciudad y esa provincia aquí en nuestra tierra de la península ibérica, sino que significa nuestra Siria. Es un proyecto que firma Basel Rayub, un saxofonista de origen sirio, y que es precisamente un homenaje al legado que le ha dejado en su vida la música de su país, de Siria. Es el legado que lleva con él allá donde vaya en sus múltiples viajes, propiciados tanto por la búsqueda como por las circunstancias. Esto es lo que dice en este libreto de este disco: The Queen of Turquoise, la reina de turquesa, que este artista Basel Rayub nos presenta junto con otros cuatro instrumentistas. Oímos 11-11, 11-11 dentro de este disco llamado Soriana Project, que firma Basel Rayoub, saxofonista de origen sirio de Alepo, que toca también en este disco el duklar, un instrumento de viento tradicional de su país, y en el que está junto con otros cuatro artistas, como por ejemplo el percusionista que hacía ese solo al final, Andrea Piccioni. Pues hemos escuchado dos de los discos favoritos de este mes de agosto de Mundofonías, agosto del 2016, Las Añez con su disco Silbidos desde Colombia, este artista sirio Basel Rayoub Soriana Project con su disco The Queen of Turquoise, y el tercer disco, al igual que las circunstancias que rodean a la música de este artista sirio y de Alepo, de esa ciudad tan castigada por la guerra y también por la acción despiadada de las facciones más fanáticas que están en liza allí en Siria, pues el disco que viene a continuación también tiene que ver con tragedias, afortunadamente más lejanas en el tiempo, pero no por ello menos estremecedoras. De hecho, al régimen de Pol Pot en Camboya se le atribuyen algunas de las mayores atrocidades que ocurrieron durante el siglo pasado. El disco que os presentamos y que ya hemos oído aquí en Mundofonías anteriormente, y que es uno de los tres favoritos también de este mes de agosto, está firmado a cargo del proyecto Jemer Rouge Survivors, es decir, los supervivientes de los Jemeres Rojos. Bajo ese nombre conjunto se agrupan distintos músicos. El disco también tiene un título: They Will Kill You If You Cry. Te matarán si lloras. Nada menos. El disco se publicará el 19 de agosto de este mismo mes, del 2016. Y dentro de este nombre conjunto se agrupan, como decimos, una serie de artistas, todos ellos con una importante trayectoria. De hecho, como se reza en el propio nombre del proyecto, son supervivientes de aquella época, que duró desde los 60 hasta los 90 en Camboya. Este artista que escuchamos es Kong Nai. Su instrumento es un laúd de dos cuerdas, un gran laúd llamado Chapey Dong Veng. Y a modo de bardo, con sus canciones, pues va desgranando diversas historias. Le escuchamos con esta pieza, incluida en este disco de Jemer Rouge Survivors, un tema que lleva por título Todos los niños deben mostrar su gratitud a su madre. Con ơi mai tay và đời giờ và đặt ta uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Này kiếm xôm lực nhóc sức ngờ đi Một chút ôm ý lục dây ta Kiếm xôm ơ cân lực rù cùng này Lục kia ngài chá bay hát vì sức ngờ đi อยบานดังบานยลธาเนรีเนียนเซ็ตสมาบรหายสับทั้งไง มองพระพร้องสมองมาจังสะใจเมียนสัตว์สะใจเมียนสัตว ์มันเมียนโดยปีมุนไล่ตามแต่บรหดีลทำไมอ้อยเนรีเรียงรอลทั้งไง ไอ้เลยนี่รูปยมทุ่งสบายเลยบานลำลอยสะใจเมียนสัตว ์ท่านเนรีปองวัลกันตุยเชียงกรานมันชมบ้านไปยอยไอ้ไอ้เล่ามันเมียนเต้สมคันไตในรีเมียนสัตว์แสไรสมาบร้องหายสมยมเรียบบรอดเทเอาไว้บ้านเหยียดสันดานในรีก็เทเอบ้านโดยบรอดได ้ตรายหายตรายโลก เวอร์ชมกาเวอร์สายดำสลอแวะเอาไว้นารีเธอบ้านละหดดัลประเทียนเนียทับปัดใด ไอ้เลยนี่นี่ยังมันสนำละกูรีบร้องปีสัตว์สตรี เวอร์กองตอบก็บานเตียดกาเปียเขียดกาเปียรถทาบานชิคงไหนชิมเรียบเยตาตุกเขียมเนียดาเลือลูกไก่นารีเยิ้งเมียนสุดทุ่มนะสดับเอาชบาอโลกปรอสไรทัวมุชีมียดาเลลูกไก่บรอสสตรีสดับขยมไอบ้าน สมอสนบาลกูดีรอบหายหัวปีสตรี จังบรองบรอสสมกุมดีลทำไมโดยปีมุนเวอาอีโซอีสนเดียลมันบานโดยมุนเอาไว้โดยขยมบานเป็นเจ้าทบรอยืงทเวอเอาไว้เนรีเลโลกไก่ก็ทเวบานโดยบรองได้ ยิ้มซ้อมอ้อก้นลูกรูปงงไม่ดูเพียงจะไปพิเศษเนรี ขยมซ้อมจะมเรียบอ้อยจะมเรียบเตี้ยท่านเนรีเมียนสุดสมาบรอที่พบโลกจะมูลกิเลกเนรีลังบานผู้เมียนเกตจะอยู่ดอทลาทลายในรีเมียนสุดดอทลายทลาอ้อจาเลอลูกไก่บ่อยจังขยมกงไหนสมชุนโพชีดอลในรี ไตรหายไตรหายลูกสู้สตรีต่อสู้ทุกบาดยาง สมอ้อยในรีเมียนโชคชีเนียนฤทธิ์เรียสัยดอตรกาลบรอกก็ชบเหียนเมื่อสราลโดยวิมลลายไงใบจังสมอ้อยบองโพนรีเมียนสิทธิ์เป็นจีเลอลูกไก ่สัตว์ไตรพวกครบเอาไว้ไว้อาจเธอมนตรีก็บานได้ เมียนได้เกียเมียนรัตเรียสัยประกอบโจกใจกรุบประกาโดยขยมบานจะมเรียบหายทานรีเยิงทั่วกองตอบกับบานทั่วนายุรัฐมนตรีกับบานทั่วอปปะนายุรัฐมนตรีกับบานทั่วประเทียนเนียทับบดายอ้อยกับบานบรอเจ๊บักล้านนี่ก็บักล้านบานได้มันอดไ อขยมสองเอาคนลูกตูรีบรบหายหาปีสตรี บ้านจะขยมสมยิ้มเรียบปราบอ๋อลูกคงสนับได้จะไปสมกมชงอลกมสองไซบรอทัวไอบ้านนี่ก็ทัวนั่งบ้านได้ไอนี่ก็ทัวโดยบรอบ้านได้ Sigues en Mundofonías y acabamos de oír Women, una canción incluida dentro de un trabajo propiciado por la Oficina de Camboya de las Naciones Unidas, que incluía tres canciones por los derechos humanos. Y escuchábamos este tema porque en él canta Kong Nai, este artista del que hablaba anteriormente Juan Antonio, este artista ciego superviviente del régimen de los Jemeres Rojos, al que escuchábamos hace un momento. Y este es un tema que grabó con el grupo The Cambodian Space Project en 2010. Y seguimos en Indochina. De Camboya nos vamos ahora a Vietnam, para recordar también un disco similar en cierta manera a este que escuchábamos de Khmer Rouge Survivors, aquel disco de Hanoi Masters, si recordáis, un disco que contenía también estupendas piezas grabadas en esa localización, en esas tierras de Vietnam, a cargo de grandes y viejos maestros. Ambos discos, el disco de Camboya y el disco de Vietnam, han sido producidos por Ian Brennan, un inquieto productor trotamundos norteamericano que se ha recorrido pues diversos continentes, desde Malawi en el sur de África hasta Oriente Próximo, hasta el Extremo Oriente, etcétera, etcétera, buscando esas fuentes de música vivas, originales, para grabarlas y mostrarlas también. Y que además de esa actividad, pues también desarrolla otra faceta literaria. Acaba de publicar un libro titulado How Music Dies or Lives, Cómo muere la música o cómo vive. Un libro en el cual además narra todas estas experiencias de grabaciones de campo por el mundo adelante. Tiene un subtítulo, Field Recording and the Battle for Democracy in the Arts. Grabaciones de campo y la batalla por la democracia en las artes. Le agradecemos a Ian Brennan que también nos haya hecho llegar este libro para aprender y disfrutar con sus experiencias y también con las conclusiones que saca al respecto de cómo muchas veces la industria, el sistema de producción y distribución de música, lo que hace más que propagar y divulgar música es matarla, homogeneizarla, envasarla y olvidarse de que eso realmente era una expresión viva. Pues bien, como decía, vamos con el disco de Hanoi Masters, y una de las piezas que nos encandilaron en su momento era este Camino a Casa. Thiếu quê hương ta về thân hiền trợ nghèo, liệu tranh mãi siêu kia dáng ai như dáng chi dáng mẹ bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Bước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi nắng sâu. Pues una preciosa pieza en la que nos traía esta intérprete, Nguyen Thi Lan, una de las participantes en este disco que firman colectivamente Hanoi Masters, los maestros de Hanoi, la capital de Vietnam, y que recordamos también con motivo de esa grabación de los Khmer Rouge Survivors del vecino país de Camboya, que se publica en este mes de agosto. El disco de Hanoi Masters salió a la luz en la primavera del año pasado, del 2015. Pues continuamos con un grupo que está en Melbourne, Australia, aunque la predominancia de su música es de origen turco. Son Barska y su disco de debut tiene un nombre bastante clarificador. Se llama Fi Ma Fi, que quiere decir es lo que es, porque ellos consideran que es difícil encuadrarlo en un determinado estilo, ya que combinan tanto música con sonido muy antiguo de su tradición turca con canciones gitanas y música de baile de las sucias calles de la vieja Turquía. Pero a todo esto además le dan un toque electrónico con el DJ Elf Transporter. Son, como decimos, Barska. Y si estáis por Australia, podéis ir a verles el día 27 de agosto en The Night Cat, en Melbourne, donde presentarán su disco. ¿Neredeyiz biz? Bilmiyorum. yalanlara dolanlara, sözüm buna kananlara, sahte gündem yaratıp herkesten çalanlara. Kimler geldi geçti, burada neler bitti, kimi kaçtı terk etti, kimi baktı seyretti. Bugünler gelmiş ama nasıl gider bilinmez, yalanlar kalır belki gerçekler silinmez. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Yo hago bien, te conozco. Te gusta la mozzarella, te gusta quedarte en vela mirando el tiempo pasar. Dibujitos animados, lucecitas de colores, esos serán los mejores años de felicidad. Si lo ves a Paul McCartney, de Pepa por la vida, yo sé que le pedirías, dame un pedazo nomás. Solo quiero una lambida, un filete y una chupada, solo quiero carcajadas que me lleven a volar. Entre tanta adrenalina, el pánico y la locura, y todas esas figuras que me rodeaban a mí, decidí tomar un cuarto en el hotel esa noche y después me fui en el coche para la Continental. Yo hago bien, te conozco, te gusta la mozzarella, te gusta quedarte en vela mirando el tiempo pasar. Dibujitos animados, lucecitas de colores, esos serán los mejores años de felicidad. Pues hemos continuado con este pedacito de tango, este trocito de música que nos llega desde Argentina a cargo de Dema y el Maestro, el tema titulado Pánico y Locura de su disco Ragen del Cielo, un disco que tiene 9 canciones pero que es más bien un EP porque son canciones bien cortitas como esta que hemos escuchado y que, bueno, pues está en torno al minuto y medio, casi tanto como lo que yo voy hablando, así que me voy a callar y dejar paso a lo siguiente que también nos llega desde Argentina, también gracias a los discos y a las músicas que nos envía desde allí el director del sello EPSA Music, nuestro amigo Gustavo Margulies, y que además es algo muy especial. Y tan especial. De hecho, esto es un estreno mundial exclusivo que nos mandaba Gustavo, de estas grabaciones que han encontrado en un cajón, en un DAT, grabadas hace más de 20 años. Y son piezas de guitarras por el trío argentino de guitarras, que no eran otros más que Gustavo Margulies, el mismo, junto con Osvaldo Rabuñal y Luis Borda, y arreglos y dirección musical de Luis Borda. Ellos hacían un espectáculo llamado Homenaje al Tango, un vasto programa del tango argentino y de la milonga desde sus ritmos iniciales hasta las nuevas tendencias. Así que pues eso, más de 20 años después han encontrado estas grabaciones y han dicho que tenían que hacer un CD y lanzarlo. Así que próximamente saldrá al mercado, pero de momento nos quedamos con uno de los cortes que incluirá La Chamarrita del Sauce, compuesta por el propio Luis Borda. Thank you. Hace más de 20 años, tres amigos giraban por el mundo, por Europa, tocando tangos y milongas. Ahora mismo uno de ellos vive en Alemania, el otro en Canadá, otro en Argentina, pero han encontrado, como decíamos, grabaciones de hace más de 20 años en las que interpretaban juntos con sus guitarras estos viejos temas. Y también algunos compuestos específicamente por ellos, como esta chamarrita del Sauce que oíamos. Es, como decimos, un futuro disco. El grupo es el trío argentino de guitarras y el disco se llamará Alegría Imperecedera, tangos, milongas, valses y la chamarrita. Y vamos a terminar esta edición de Mundofonías con una historia también de diversas combinaciones latinoamericanas. Aquí tenemos a Gabriel García, que es un instrumentista nacido en Los Ángeles, hijo de padres mexicanos, y que en Cuba se enamoró del changüí en Guantánamo. Allí descubrió este estilo rural cubano y lo trasladó de nuevo a su tierra natal, a California, Los Ángeles, para formar un grupo llamado el Changüí Majadero. Un grupo que nos gusta especialmente porque recrea este estilo con mucha autenticidad y mucho gracejo, como vamos a comprobar. Entre otros personajes, aquí ha contado para la voz, un importante rol desde luego en esta formación, a un vocalista puertorriqueño como es Norrell Thompson, y el resultado es un disco que será publicado también en el futuro, en este caso el 16 de septiembre de este 2016, así que nos vamos a quedar con Changüí Majadero, que es el nombre de este grupo, lo que será su disco de debut y lo que comenzamos a oír ya en Mundofonías, como esta pieza, Digno de Lástima. Con ellos os dejamos hasta la próxima edición de Mundofonías. Ya sabéis, nos tenéis en radio@mundofonías.com, en Facebook, en Twitter y en nuestra página web mundofonías.com. Este programa Mundofonías lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, para esas 42 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Os dejamos ya con Changüí Majadero. Hasta pronto. Salud. Porque desdichado he nacido yo. Porque desdichado he nacido yo. Porque mis amigos sí no me quieren ver. Porque mis amigos sí no me quieren ver. Por una mujer bendita se ha formado un guararé. Por una mujer bendita formado un guararé. Tremenda salación. Que yo soy digno de lástima, hay que tenerle compasión. Que yo soy digno de lástima, hay que tenerle compasión. Y voy a contarle la historia. Cuéntame. Que a mi primo le pasó. Voy a contarle la historia. Que a mi primo le pasó. Que desde el día en que nació nunca tuvo una victoria. Hijo de mi y del vecino Diosdado, lo que mi primo ha pasado, yo te lo voy a contar y tú podrás analizar. Que mi primo un desdichado, porque yo soy digno de lástima, hay que tenerle compasión. Mira que yo soy digno de lástima, hay que tenerle compasión. Ay, soy un hombre desdichado, no. Yo nunca he tenido suerte. Soy un hombre desdichado, yo nunca he tenido suerte. Cada vez que para el otro lado, si salgo a comprar pescado, la pescadería cerró. Si voy a comprar arroz, me lo suben a 10 pesos. Y si voy a comprar queso, y al quesero se marchó. Porque yo soy digno de lástima, hay que tenerle compasión. Miren que yo soy digno de lástima, hay que tenerle compasión. Y ayer me dijo un vecino, ¿qué te dijo? Que mi caballo dorado, no, se había medio denuncao a la orilla del camino. ¿Y qué había pasado, Nino? Y la soga le cortó. Pero es que al sacarlo yo, la suerte fue tan ingrata, rodó y se rompió dos patas. No. Y mi caballo murió, porque yo soy digno de lástima, hay que tenerle compasión. Miren que yo soy digno de lástima, hay que tenerle compasión. compasión. Ay, pero al llegar a mi casa me comenta mi mujer que ya no podía creer todo lo que a mí me pasa. ¿Qué? Que si siembro calabazas ninguna me para en nada. Cojo un puerco a la mitad y al otro día se muere. Y que ella lo que prefiere es dejarse conmigo ya, sí, porque yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Miren que yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Y la gallina colorada puso un huevo y lo himeró. Y el gallo que ayer perdió me lo mató mi papá. Peleaba con mi mamá y le lanzó un toletazo. Y el gallo ya un revuelazo en el sentín se tiraba. El tolete lo agarraba, no, y lo partió en dos pedazos, porque yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Mira que yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Ay, tenía una puerca preñada, ajá, y parió a cuatro puerquitos. Y como estaban chiquitos, rodaron pa' una cañada. Allá había una oran sentada y empezó a darle picazo. La vi le soltó un plomazo sin cogerle puntería. Maté una vecina mía, ay, que andaba por un yerbazo, porque yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Mira que yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Y ahora la policía creo que ella me anda buscando, oh, por yeah, doquiera preguntando. Quieren la captura mía. Cogí una soga que había y miré para una manda. Como yo no tengo plata pa' un abogado pagar, mejor me voy a colgar. Le doy la pata a la landa, porque yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Porque yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Ay, ya cuando estaba amarrando la soga en un gajo fuerte, vino y me dijo la muerte. ¿Qué es lo que tú estás planeando? Yo a ti no te estoy buscando. Ando pasando inspección. Hoy estoy pa' otra cuestión. Así que no inventes gracia. Quédate con tu desgracia. Yo no quiero salación, porque yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Mira que yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Y así fue mi vida entera. Desdichado he sido yo. ¿Qué? La suerte me abandonó. Y miren de qué manera. Pues no me dejó siquiera un oficio para mí. Cuando niño le pedí, aunque sea ser carbonero. Hice un hornito en enero y en diciembre lo vendí, porque yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Mira que yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Ay, con lo que me dio el carbón, compré un pantalón bombache, una camisa de crache y un sombrero medio alón. ¡Qué bonito! Almidón el pantalón y afuera yo lo tendí. Para el cuarto me metí, porque otro yo no tenía. Y no son mentiras mías, solito se fue de allí. Porque yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Mira que yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Ay, digan qué hago con mi vida. Digan qué puedo hacer yo. Mi mujer me abandonó. Mi mente está confundida. Traigo en el alma una herida. Mi caballo se murió. Mi pantalón se perdió. Mi papá me mató el gallo. Mi vida entera es un fallo. Y la historia se acabó, porque yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Mira que yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión. Que es que yo soy digno de lástima. Hay que tenerle compasión.